¿Pero qué quieres? ¿Quién cojones eres tú? Mucho muchacho, vive disposa en tu cara, mamón. En el barrio, volamos alto, ya te digo. Cerebros corroídos por las circunstancias, te damos en la madre. Cabrones son más, y todos esos rollos. ¿Conoces algo sobre mis trucos? ¿Sobre mis métodos? No, bien, no importa, de todos modos. Es muy fácil de ver, es fácil de comprender. Cuando tengo los micrófonos, mira, es simple. Rima sobre ritmos así como si estuviera hablando, pero diciendo algo duro, nada blando. Como jodiendo, molestando. Y soy la polla haciéndolo, no estoy flipando. Así es como ando. A veces estoy peleando con mi papá por el mando del televisor. Está viéndome los ojos de fumada desde que estaba entrando. A veces estoy peleando con cabrones como tú en la calle. ¡Cabrón! A veces dando, a veces pillando. Por las noches merodeando y descubrirás dónde está el sabor. Dame un poco más de esto, por favor. Cuando vengamos yo y mi gente, los culpables, los diablos. Y estéis ahí bien ciegos escuchándonos. Y a través de todo esto me expreso. Pienso un poco por cada verso. ¿Podría ser un yonki con aspecto de cadáver? No, soy mucho muchacho, hago rap en estéreo. No estoy pasando el mono, estoy haciendo el mono con el micrófono. Simple, ¿no? Y funciona mi empresa. En la nevera hay cerveza y entre mi gente no falta ninguna pieza. Aquí empieza, siete notas, siete colores, cabrones. Y como Supernafa, macho, si no sabes correr, reza. Es simple. Hecho. Es simple. ¿Qué? Hecho. Es simple. Lo que sea, hecho. Pues dale a. Es simple. Tío, ¿tienes problemas? Vaya, que le jodan. Dios te ama, aunque tus movidas ansiosa del mundo no te haya despertado con el desayuno y luego te haya comido la polla y tú tengas que salir por ahí a comer pollas con tus bambas viejas y esas orejas. Siempre las has tenido demasiado grandes. ¿Quieres los verdes? No, están en tu cabeza. Tienen que caer, pero no lo entiendes. Vendrán, tarde o temprano, vendrán, porque yo tengo un plan. No sé si las demás personas que suben en este vagón lo tienen, pero no me importa, ni tampoco me importa dónde van. Yo solo hago rimas. Todos tenemos que subir nuestras cimas, todos tenemos que llorar nuestras penas. Yo seguiré con mis lemas, cabrones con más hip hop y no parar, mi micrófono en llamas. Tú guarda lo que amas y conmigo no jodas. Es simple, hecho. Es simple, pa lo que sea. Pasa, empeoro, mierda todo. Sucio dinero, el mero mero. Lo primero, si algún día muero, el diablo vendrá a mi entierro, seguro. Apostando alto, jugando duro. Niños en el barrio, vendiendo drogas, sin futuro. Por aquí está oscuro, sin luz, sin faro. En este negocio yo soy el señor del puro. Que le jodan al mundo entero, mi familia está en apuros. Cuando no salen los números, mafiosos sin escrúpulos llegan primero. Hecho, es simple, pero demasiado complicado. Todo el mundo está buscando algo que haces ahí parado. Mueve tu culo, mucho muchacho controlando. Mirando lo que hago, siempre esperando. Día del pago. Muévelo. Del rap mago y de la calle, te diré algo. Cabalgo con Dibel y Bozo, el Seri sabe bien cuánto valgo. Si quieres hacer tratos o pactos con este negro, vigila bien los pasos y enséñame los trapos. Mami, voy a dar el salto. Ocho muchacho vuela alto, con un buen fajo, incluso te mato. Te hago pasar un buen rato. Mis amigos ya no me fían, pero mi estilo siempre tiene crédito. Te rompo a ti y a tu cerdito. Tengo méritos en el delito, pero de cara son muy bonitos, nena. Imagina una cena conmigo y un buen vino, vestidos finos. Lo que sea, hacer dinero, es tu tarea, hacer dinero, es tu tarea. comer usted toda esta. Mis abogados no tienen ni un puto día de fiesta, porque a la gente como yo no se le adiestra. Pero hoy gano con un show lo que mi papá en un año, es una muestra. Sin tocar un jodido gramo, la cosa es nuestra. Esta es mi obra maestra, robar sonido y controlar las apuestas. Con rimas como estas, gente que ve, dinero que hacer, caras conocidas, caras nuevas. Adoro ese tipo de ruedas, billetes y monedas, cobros y deudas. Así funciona esta mierda, sin duda, en esta jungla de bestias peludas. Si yo solo tengo una bala, un disparo para entrar y coger lo que quiero. Nueva York, la mami, con mi flow, in company, la cuenta como Cami, familiar extra de queso y pepperoni, con Belloni, viendo, corrupción en Miami, Ricardo Taps y Sony, rimas en estéreo con AP, en la gran manzana, ey, dime socio, esta vez sin ti, cuida del negocio, del estudio al hotel en limusín, 800 cabrones esperando por mí, en el rap BCN, yo, Missy, rap connecting, lleva en Amsterdam, de Londres, un badim. La madre de ti, puedes oírlo, puedes sentir, puedes olerlo como un calcetín. Puedes decir fin cuando acaba de comenzar. Ramin, rapping sin explicación, 100% explosión. Vibraciones en el mando como en Gran Turismo PlayStation. Conduciendo un Aston Martin, hacia adelante o hacia detrás, como un Cinexin. Con un DJ scratching, y oye el micrófono, cachín. Represento el Pratt con una baseball cap, rollo en White Yankees, Downtown Junkies, como Redman, let the monkey out. Sí. ¿De dónde salen los cabrones como yo? Me intriga, puedo hacer esta mierda como cualquier niga. Juega el mismo deporte en otra liga. Con liga. Flow, toco más, dame un poco, lo toco, wow. Otro día, otro, tengo el control. Yo, company flow, yo. Me llamo the Terminus, máquina block dust. Yo tango, the mango furnace, a murderling with disease, hard clock. Stop me a fuego, the range you say, feminine value pack, crunchy, eminent, brittle misconception with a Japan anime god erection. I bleed under the gate, coordinate with imported colors to form distorted shit. For the system of twister misfits, son of fresh. Done, excellence, contested, kick shit. Oh, the dismal Puritan, grab a chalice to smoke my urine in. Malice splashes while the world burns in the palace of a fascist. I was born from the ashes of academic mongoloid. Little Chinese to take fondness of what a pedestal would strike anywhere matches. Calmly intervene, uncorrupted with sound clashes. Burning territories chose by throwing darts at an atlas. To mic anarchist Marx kids like Marxist, Spanish, Civil War target martyrs. Whores of poor intelligent wisdom, listen hard. Give you flashbacks to when daddy bad touch you in an ass crack in the back of a black Trans Am. You work inside one of my checks from ass. Caps. I'm accustomed to the cop, corrupt titans of bad info decision work strategists that activate dumb shit. That's why I bomb smart with the heart of a dizzy martyr, jogging up the Gaza Strip with a canister of sarin gas and a shotgun car. Unfrightened, then flip the remote Mercury switch like grease lightning. The book of road rage, the slow funk motorhead release a frequency that causes growths on bystanders' gonades. I'll spit on you the rock and show with your whole ass. Stand to area, abro mis ojos, rojos y en la niebla. Compruebo que mi suela está la lava. Rulando besos, directos, verbos no actos. Con el producto, con esto, ritmos infecto. Golpes bajos en el acto, asesinado él es en la plata. Hueles mi mierda, está aquí. Sí, sí, luces mi show. Taller de flow, Eddie en New York City. Con flow, aero, líneas de vuelo. Alas de humo, alta escuela. Capaz de recorrer kilómetros con mis Atlantic beats. Sin gastar el suelo, quiero, vuelve con más, malo, de nuevo, negada, acóbata, SDI, en el micro, no flota, gambita, explota, de arriba abajo, como un avión, capo, es estilo Araquiri, versión lo peor, no puedes ver hasta en sí, si pasa aquí, hace algo así, como esto, con cualquier cosa, va con presión, mueve peón, negro en caque, atina con qué, aquí es sin límite, no hay tope, no hay tope. Barcelona, it's sobrehecho, derroche, escucha, rimas en la noche, buscando más, así lo hago, como el eco de mi voz en la plaza, esquina en esquina, lo toco, el mal está en el aire, ven tus ojos, no coges, ganja chupando mi rutina, y me suda, lo que opina la peña, libre de males, me expreso, preso de muchos colegas, en el camino, ya sabes, es vuestro, os lo debo, va por los tiempos difíciles. Cuando ahoga la soga, me lleve flote en escena. Mis mega amigos, conmigo, y haga lo que haga. Aún sigue el mago dando fuego entre tus manos. Y una vez más, como el hachís esquivando rocas. Magmones desde el coche me iluminan. Sí, muestra su plaga, foco, su fusca, su ley en mi busca. Quieren joder mi culo, pero desaparezco del humo. Fumo como placla, controlando siempre el fin de la película. La sombra en la niebla. Logras verme, solo la luz puede vencerme. La sombra en la niebla. Logras verme, la luz puede vencerme. La sombra, solo la luz puede vencerme. Logras verme, la sombra en la niebla. Logras verme, la luz puede vencerme. Logras verme, la luz puede vencerme. Solo la luz. Allá voy de nuevo, todo es distinto y nada es igual hoy. Sí, habla mi boca a la sombra, sin gangas, sin tongo, jodiendo micro. Soy en la jungla del disparo, la mira que apunta al suelo. Bobos más usando lava, tigos más mirando al sol. Mudos, hablando nada, escuchas, oyes, miras o oh, ¿cómo lo ves? Sufres, estreses más, sigues, ves, das más, golpes bajos al aire. Mi mente pegas, mi alma eterna, mi estilo paga. Apuesta más que lo que feres con paz en vana. ¿Cómo va eso? La cosa va como va. Va como va. Es como un juego, así lo hago. A veces caca, otras más. A veces guaca. Mi guapa chica, esa boca me vuelve loco. Contigo aquí demasiado es poco. Cariño, eres la chica de mis sueños. Quiero sentido allá después del baño. Rascar tu coño hasta sacar premios. La sombra en la niebla. Logras verme, la luz puede vencerme. Logras verme, solo la luz puede vencerme. Solo la luz puede vencerme. La sombra en la niebla. Logras verme, solo la luz puede vencerme. Logras verme, solo la luz puede vencerme. Solo la luz, solo la luz. Te voy a dar un pase quieto. La tranquila, la campeona es cero. Soy mi chico en la línea. Yo muchacho viene. Tú quieres lo que él tiene. Que mi mierda siempre te pone. BCN en el micrófono. Representaciones. El gordo del momento. Un tipo delgado parece que no come. Dame, dame. Mucho muchacho, cuéntame. Pillo el micro y bla, bla, bla. Mi película, rimas como plagas. De mi estilo esclavas. La madre sagas. Pa' que lo muevas en la fiesta. Jodiendo conmigo, no te salvas. Soy peligroso, malvado. Y te da lo que te gusta, nena. La medicina, tú te pones el vacío encima. Dime también está la bomba. 50, 50 en la pasta, ya me explota. 7 notas, 7 colores jugando a esto demuestra. Todo el mundo aplasta. San Andrés el Prat. Estás ahí gritándome, por favor, basta. De líquidos, mezclas, en mi casa. Mi familia descansa tranquila mientras mi química te alcanza. En el micrófono soy una amenaza. Dándote, vendiéndote. Otra baza, en cabeza, enfermo. La medicina. Muévelo, nena. La medicina. Muévelo, nena. La medicina. Muévelo, nena. La medicina. Muévelo, nena. Todos los cabrones que te dan por la espalda. Tengo el micro, tengo la espada. Están buscando con la gente equivocada. Mis movidas están bien calculadas. Lado a lado, billete a billete. Mi rap mete y mete. Sale como un cohete. Como si estas las dosis exactamente. El ruido te mantiene, mi música se vende. Dos piedras para que no lo entiende. Rimas en micros defienden. Tengo las palabras y la imagen. Los del muchacho suben, suben. Hace que tus cabrones bajen, bajen. Guardo bien mi margen. Como molto signori no cogen. No pueden con el doctor, la medicina. Dame más, por favor, nena. Si no paren, ¿qué más? Ahí, ahí está, Fuchi. La medicina, la medicina. Muévelo, nena. La medicina. Muévelo, nena. La medicina, muévelo, nena. La medicina, muévelo, nena. La

cohetes. Si estamos por aquí, hemos traído los cohetes. Si entras con nosotros, vigila por dónde te metes. Y si te pierdes, a mí no me lo cuentes. Oyes a siete notas, siete colores ahora, pero ya estaban antes. Poniéndote más dientes que la cocaína y echándole más huevos que la gallina. Hey, guau. Con yello, trayéndote el dolor. En la calle hay gente que me debe algún favor, pero no pongo ni mi dinero ni mi culo en movida sin mirar antes de qué color. Quiero ser siempre ganador con mis chicos alrededor. Te jodo como el ardor de estómago, te pongo de mal humor. Piso el piso, empujo el motor. Sí, sí, sé muy bien lo que cojo. Sentado en un parque con una botella de cerveza y los ojos rojos. Respétame como a tu viejo. Jugar contra mí es jugarse el pellejo. Tú sabes cómo lo manejo. Siempre metido en el ajo, voy por el fajo. ¿Qué carajo? ¿Por arriba o por debajo? Micrófonos es mi trabajo. Siempre golpeo, nunca encajo. Puedo ser los tres, el bueno, el malo y el feo. No leo demasiado, pero aprendo de lo que veo. Me gusta escribir rap de vacileo, sonar en tu estéreo. Y toda esa mierda de negrata, ya lo creo. Niños, es la hora del recreo. Soy vuestra propia puta del sueño. Tratarme con cariño, cabrones fumar. Beso de un niño. No tienes alas en mi casa, ya lo sabes. No espero que me apruebes ni con clases particulares. El señor Souza chequeando el ritmo por los auriculares. Muévelo y no pares, nena, muévelo y no pares. Los rapillanos no tienen ni superpoderes. Los únicos, los originales, no nos ocupares. Los planos de la jungla en mi mesa, en mi cabeza grandes planes. Mejor que te calmes, nene. Dinero sucio, el rap BDN. Puerto señor y va bene, flow mantiene. Oye, que te jodan montón de mierda. No intentes joderme, con M. Vamos a por el oro, que le jodan al cobre. Cada seis meses un sobre, la mami, la madre. Y cúbreme, en este rap síndrome. Tengo que moverme, poner un ritmo y dejar que me queme. Estamos aquí. Que llegó el kamikaze, el maestro con su clase, sin discípulos. Una vida, un talento, sí. De pequeño tuve una visión, otros le llaman sueños. Por eso ahora no es lo mismo que tú vayas soñando en tu carro y que yo vaya sonando en tu carro. No, no te comas el taco, no, que ya lo hago yo por ti, sí. Viene incluido mi dieta, incluido mi misión. Comerme el mundo, comer peña, mi mogollón. Hace tiempo que se abrió el telón, hace tiempo que empezó la función. Pero aquí no hay teatro, no, espérame cabrón, si quieres verme falsear. Que me quede sin nada que decir, que me quede en un rincón. No, no, ha terminado mi operación, así que tú suma, nosotros multiplicamos los hechos. Es simple, sí, cuestión de planteamiento, de decisión. Uno se quedan parados montándose películas, nosotros te traemos la acción, sí. Mala gente con más, con más tablas que las matemáticas, con muchas cuentas saldadas, otras pendientes, problemas resueltos y otros muchos en espera de solución. Sí, mis actos traen descendencia y no hay achante posible. Sí. Cabrones. Te tengo pillado como los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados y los domingos. Con mis líos, con mis amigos, con mis negocios. No somos nuevos en esto, tío. Sí, fui yo el que cogí el micrófono y lo retorcí. Está en su punto, en el sitio, el MC. Algunos están tocando fondo, otros están saliendo por el otro lado. Diablos, ¿quieres jugar duro conmigo? Bien, ¡vamos! Esto ya ha comenzado hace tiempo, ahora no me importa lo que quieres hacer. Mucho muchacho viene muy enfadado. Cabrón, espérame, ¿saben quién está en la habitación? La situación ahora es hombres malvados, jodidos locos. vómitos profesionales. Somos tales para cuales. Mucho muchacho, cuéntales, tales, tales. Para que nunca huele nuestros pedos. Y pinga sus dedos en nuestro pegajoso ungüento. Entra dentro, prueba el cemento. Entra dentro, juega con el monstruo. Aquí en el centro, la madre. La gente te jode por el culo en cuanto se les presenta la ocasión. Algunos por la presión de todas las cosas y otros por vocación. Mientras gatos delgados buscan en las basuras. Mis rimas pueden ser porquerías o pueden ser delicias. Las muy putas, las muy brutas y pesan un montón. No intentes cogerlas, so cabezón. Estúpido, estúpido. Estoy ahí por la panoja. Que donde estamos nosotros, el que no se moja no come peces. Lo pienso mil veces. El mejor cebo para el pez, el billete. No vi nunca ninguno a mi alrededor nadando contra lo corriente. La mierda que más mete, culo pierde. El lila, el rojo, el verde. Arde, pequeño, arde. Soy un MC en órbita. Soy el que más alto grita. Soy el que le quita el sueño, mamá. Soy el que te aprieta. Mi rima es acción, dinamita. Veneno en la lengua. Espérame, cabrón. CPV. Siete notas, siete colores. ¡Vienen! ¡No pregunten! Puto, el fruto de lo crudo, el pollo rudo, rodando a un nivel superior, nunca nadie nos pudo. Rollo rudo es lo mío, tío. Supernafa macho. Es supernafa macho. Tío, sí. Crudo como el petróleo, montando espolios. Con los míos, por los míos, creando imperios. Con los míos, por los míos, buscando folios. Asuntos serios como cementerios. No busques fines que justifiquen mis medios. Tengo los episodios, tengo los intermedios. Biónico, rico, chico, rentable como el perico. Haciendo contactos, sí, sí, haciendo conexiones. Grandes planes, ya sabes, somos tales para cuales. Tales, tales, supernafa macho. Vale, es un hecho. Notable como un 8, sobresalgo más que el 9 y más que el 10. Ni Pérez, ni Ramírez, ni Martínez, no. La fría no es al Pérez, no. No esperes que me pare, no esperes que no prospere, no. No esperes que te espere, no. Lo tienes o no lo tienes. ¿Qué? Lo tienes o no lo tienes. No lo tienes. ¿Quieres probarlo? Yo busco aquí, otra vez. Más. Muchacho malvado, ha vuelto, trap super dotado, hachís colocado, estoy vigilando, ten cuidado. Mucho muchacho malvado, recuérdalo, no puedes tocarlo, acabarlo, ganarlo, chico malo, sabes, tiene estilo, demuéstralo, en el micrófono dime algo, pongo el dinero, si quieres apostarlo, podemos hacerlo, como tú quieras, comenzarlo, pollo crudo, dando palos, siempre andan buscando, conmigo cabrón te estás equivocando, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Cuando todo a tu alrededor está ardiendo, mucho muchacho está ahí moviendo, divirtiendo, tremendo en el micrófono, me tienen miedo, porque saben que yo puedo doblarle solo con un dedo. Cuido a los de mi lado, el sheriff me quiere ahorcado. Antes vendiendo, vendiendo, ahora comprando, comprando. Mucho muchacho volando alto, ha dado el salto alto, muy alto, alto, muy alto. Molto, signori, para los negocios. De las rimas amo, en la calle mis asuntos. Los cabrones dicen que hacemos, yo digo venga, vamos. Nadie sabe por dónde pasamos para estar donde estamos. Vamos, superiores, digamos increíbles. Digamos magníficos, digamos chicos malos. Corren como los galgos, es difícil atraparlos. Pásamelo, pásamelo. Pillarlo, como un caramelo. Chupármelo, usar mi frecuente. Conectarlo, cielos, puedes verlo. Mucho, mucho, tú también puedes serlo. El corcho llega al techo de mi despacho. Con la botella celebrando, mami. Voy ganando, en el carro sonando. Rima sobre ritmos, así como si estuviera hablando. Pero diciendo algo duro, nada hablando. Como jodiendo, molestando. Un MC apretando. Ningún perro más atrás. Ningún perro más ladrando, ningún perro más ladrando. Para quemarte, para vacilarte, para moverte, para tu coche, para tu parque. Voilà, c'était 7 notas, 7 colores. Donc, comme je l'annonçais, un groupe qui vient de Barcelone. Donc, leur leader charismatique et rappeur, Mucho Muchacho, on a pu le voir au fil de ses morceaux. Plutôt un très très très bon style, mais c'est surtout ce qu'on peut retenir de lui, parce que ses textes, ils ont rien de spécial, beaucoup d'éco-trip, beaucoup de fêtes, beaucoup d'alcool, de drogue, etc. Mais vraiment un très très bon style, c'est ce qui lui a valu justement, je dirais, entre guillemets, de percer autant.